sobre todo cuando habla de que en cualquier momento el guardián jefe se le sale el orto y bueno, y el mundo, el planeta, a bancárselo, ¿no? O a enfrentarlo. Así que vamos a retomar esto de Frank Zappa, porque en el año 1990, cuando lo notifican del diagnóstico de cáncer irreversible, no tenía ya ninguna salida, ningún paliativo desde la medicina más avanzada que puede haber en los Estados Unidos, y que bueno, el tipo, y le dijeron, mira, qué sé yo, un tiempo nomás, aprovechate tiempo, porque es un plazo fijo. Y el tipo se puso a laburar. Hay dos salidas a veces para el ser humano. O tirarse abajo a la cama, o pegarse un tiro. Y el tipo optó por trabajar 20 horas diarias, ¿no? Con todo lo que eso implica para un canceroso terminal. Y se puso a revisar viejas grabaciones que tenía de fines de los años 50 hasta fines de los 80, mediados de los 90, y entre esas, entre esos registros tomados distintos momentos, incluso cuando era pendejo en el garage, y luego en distintas giras, y departamento, casa, bueno, distintos sitios, trabajó un álbum que luego de su edición post-mortem fue titulado por el sello Rico Dix, un excepcional sello, uno de los sellos más serios que hay en el mundo de la música, del blues y del rock. Cuando ustedes vean Rico Dix, es una cosa bien seria y muy responsable. Ahí se edita lo que Zappa había trabajado durante los años 91-92, antes de su muerte, y se lanzó en el año 1996 como Los Episodios Perdidos de Frank Zappa. De ese registro vamos a escuchar una versión del Camino Inca, una de las grandes obras de la música contemporánea, donde Zappa ironiza esos senderos que se ven desde el espacio exterior ahí en el Cusco, donde según alguna gente dice que ahí bajaron los extraterrestres que colonizaron América. Y bueno, vamos a escuchar la obra instrumental hecha por Frank Zappa con la colaboración de George Duke, y después otro tema que bueno, participa aquella gran formación de los años 69-70, con Jean-Luc Ponty, y después un tema que vais a saber a quién se lo dedicó. Yo no me doy por aludido, pero si no, algo así como El Maravilloso Borracho. Así que vamos a escuchar de ese excepcional disco publicado en 1996, Los Episodios Perdidos de Frank Zappa. Vamos a hablar con esto, con estas versiones que son una joya de la música de rock de fines de los años 50, incluso de los años 60, ¿no? Frank Zappa. Thank you. Ok, ahí Zappa de su álbum, que si bien lo armó, lo produjo, lo limpió, etcétera, etcétera, creo, naturalmente no lo pude escuchar, ¿no? Bueno, acá el tipo se ve el tremendo cerebro para componer, para dar con el músico preciso, en este caso, en la versión original, que es una versión que hasta la publicación de este álbum nunca se había escuchado, ¿no? La versión básica de esa tremenda obra que fue El Camino Inca Road, de un álbum que se grabó entre 1974 y 1975, titulado algo así en español, traducción casera, ¿no?, como Talla Única. Fue un álbum, un fracaso comercial para el sello para Zappa, y porque fue una de las últimas experiencias de Zappa junto con la madre del invento, ¿no? Y aquí Zappa, en lo que vamos a escuchar, en un fragmento que para muchos, muchos seguidores de Zappa, estudiosos que han profundizado en la teoría zappiana, ¿no?, y en la práctica zappiana en cuanto a la música, su composición, sus arreglos, tanto vocales y literarios, bueno, coinciden en que este álbum, a pesar de que el mismo Zappa reconoce un fracaso terrible desde el punto de vista comercial, fracaso comercial significa, si vos pones el peso y juntás 100 pesos, bueno, el resto lo tenés que volver a poner, así de simple, ¿no? Porque tenés que pagar músico, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue un fracaso para Zappa y para el sello. De este álbum, Talla Única, por ahora y por hoy vamos a escuchar dos tremendos temas, pero tremendos temas. Zappa y las madres del invento, donde estaban tipos como Tom Fowler, que tuvo que dejar de grabar el disco porque se fracturó una mano. Aquí aparece una mujer, la única mujer que estuvo durante muchos años con Zappa, Ruth Underwood, tocando vibrafón, percusión, en distintas cosas. Una mujer increíble, una esas norteamericanas, bien norteamericanas, pero que en cierto modo son las excepciones que confirman la regla, ¿no? De una mujer tremendamente talentosa de música, igual que su hermano, Ian Underwood. Bueno, es llamativo que en la formación de Zappa y en la madre apareciera una mujer después de casi 10 años de andar Zappa con las madres, ¿no? Algún día vamos a contar por qué esto de la madre del invento, o por qué la frase del the mother siempre. Porque en realidad es una frase, no sé, le digo ahora un copetito, ¿no? Que era una muletilla de más, traducido al español, de la mil putísima madre, y la madre que lo parió, y la puta madre, y todas esas cosas que eran las muletillas de más. Entonces fue un apócope, digamos, de las frasecitas de más, y la adopta como las madres del invento, o las madres de la invención, según se quiera, ¿no? Bueno, de este álbum Talla Única, vamos a escuchar dos temas. Primero, algo así como Evelyn, la perra modificada. Esto tiene un sentido porque esto es trambótico, es traspalero, es título de las obras de Zappa. Todos tenían un sentido, un contenido, un porqué y un para qué. Nada era delirante de por sí nomás, ¿no? Tiene que ver porque la familia de Zappa, en su traspalario palacio donde vivía ahí en Los Ángeles, habían adoptado una hembra puerco espín, y la adoptaron como una mascota doméstica, por supuesto, y le pusieron, la bautizaron como Evelyn. Y de ahí que Zappa se le ocurre armar esta historieta como Evelyn, la perra modificada. Luego vamos a escuchar otro de los momentos más relevantes quizá de este disco Talla Única, que es reconocido mundialmente tal vez como la obra máxima de Zappa con la madre del invento, pero él nunca lo quiso reconocer. Vamos a escuchar San Bernardino, que tiene que ver con cuando él estuvo preso, estuvo 10 días preso en una cárcel como sería aquí en Córdoba, sería, no sé, la Unidad Penitenciaria 1, la de Barrio San Martín, aquí en la ciudad de Córdoba. Dice que, por ejemplo, los baños, cuenta en su biografía, que tenía una capa de mierda de unas 4 pulgadas, el lugar donde tenían para bañarse. Y bueno, y que le daban una hoja de afeitar todos los días para que se afeitaran, obviamente. Pero él rechazó eso y no se bañó durante 10 días y 9 noches. No se afeitó y bueno, ahí empezó el famoso y simbólico bigotón, el bigotudo, ¿no? Y bueno, de esa experiencia nefasta, para él cuenta que después de esa reclusión en la cárcel por un delito que no había cometido, que lo habían acusado de producir material pornográfico con otra mujer, que a la cual no la metieron presa, pero él sí. Él cuenta en su biografía, Frank Zappa, Real Book, así es el título del libro de él, de su autobiografía, cuenta todas estas vicisitudes nefastas de la ley y las cárceles norteamericanas, ¿no? Y ahí me di cuenta que el sistema no andaba muy bien. Bueno, van a escuchar estos dos temas. Evelyn, la perra modificada, y San Bernardino, donde participa él invita a un admirado suyo de que era pendejo, un tipo que del blues, del rock, del rock and roll y del rhythm and blues. Cuando Zappa tenía 10 años, ya lo escuchaba por la radio, a Johnny Guitar Watson, que de él se trata, un legendario, un mítico, del rhythm and blues y del rock and roll. Y bueno, lo invitó y fue la gran satisfacción personal de poder tocar con el tipo que admiraba y que escuchaba en la radio en el año 1950, 1952, cuando Frank Zappa era un pendejito, ¿no? Y bueno, una banda tremenda, quizás la mejor formación de Frank Zappa y la madre del invento. Insisto, Evelyn, la perra modificada, y San Bernardino, Frank Zappa. Evelyn, a modified dog, viewed the quivering fringe of a special doily draped across the piano with some surprise. In the darkened room where the chairs dismayed and the horrible curtains muffled the rain, she could hardly believe her eyes. A curious breeze, a garlic breath, which sounded like a snore, somewhere near the Steinway or even from within, had caused the doily fringe to waft and tremble in the gloom. Evelyn, the dog, having undergone further modification, pondered the significance of short person behavior in pedal-depressed, panchromatic resonance and other highly ambient domains. Arf, she said. Like a potato. parachute when they let those suckers go. Thank you. asiento. Un par de cositas nada más respecto a lo que acabamos de escuchar. En el primer tema, Evelyn, la perra modificada, se escucha la entrada, terrible entrada de George Duke con un clavicordio para que la voz barítono, tremendamente aspinada de Frank Zappa, cuenta esa historia algo delirante de su mascota, la hembra puerco espín, ¿no? Y después en el siguiente tema, San Bernardino, donde insisto que cuenta un poco la historia de su paso por la cárcel de San Bernardino ahí en California, y de un personaje, Bobby, el cabeza de batata, se puede escuchar unas cosas interesantes, unos experimentos interesantes, Zappa, porque el tipo tenía la teoría musical de que cada improvisación era una composición instantánea, en vivo y en directo, ¿no? Y se escucha Zappa con una guitarra sin traste, una guitarra muy difícil de tocar, pero hartamente difícil de tocar, y bueno, la maestría del tipo que ha demostrado una vez, una guitarra sin Zappa, un prototipo que compró de casualidad. Nadie la quería comprar, tuvo mucho tiempo exhibida porque una cosa, una guitarra sin traste es como, no sé, es como un semáforo sin luz verde, una cosa así. Y otra de las cositas que también se pueden notar como datos vistosos, porque son datos vistosos, no solamente la guitarra que toca Zappa sin trastes, sino también la percusión de Ruth Underwood, bueno, es una cosa monumental, y con la batería de Chester Thompson, el mítico Chester Thompson, que también fue la baterista de Santana, por ejemplo, y de los Tower of Power, bueno, descomunal. Y hacia el final aparece la voz, la tremenda voz de este ídolo de su infancia, de su adolescencia, de Zappa, de Johnny Guitar Watson. Y hay algo muy escondido que suena al fondo, que es una armónica, y esa armónica en aquella época, yo recuerdo haber comprado este álbum cuando aflojan en Argentina los milicos maricones, aflojan para allá por el 80, bueno, algunos discos aparecieron de Zappa, muchos discos, ediciones nacionales, en long play. Y aparece en este álbum un tipo que toca la armónica, que en este tema apenas se le escucha muy al fondo, la armónica, un tal Bloodshot Rolling Red. Y todos nos preguntamos en aquella época, mucho tiempo después, nos preguntamos, ¿quién puta sería este Bloodshot Rolling Red? Y resulta que con el tiempo supimos que era el mismísimo Captain Beefheart, Don Van Vliet, que por unas cuestiones contractuales que él tenía con otro sello, con un sello que a su vez tenía conflicto Frank Zappa, tuvo que Zappa acreditarlo como Bloodshot Rolling Red, que es el mismísimo compañero de su colegio, crecieron juntos, etcétera, etcétera, que algún día lo vamos a escuchar cuando tenían 16, 17 años, ambos. Y el mismísimo Captain Beefheart, Don, o como su nombre cristiano, ascendencia holandesa, Don Van Vliet. Así que sobre este disco vamos a volver, porque merece que escuchemos otras cosas que ahora no las vamos a escuchar, las vamos a escuchar otro día. Así que ponemos una cortinita, algo que tenga Luis con su rara tecnología nueva, y seguimos, y qué sé yo, y nos rascamos la voz, lo pensamos. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, Kanjika, Kankika. Ma. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, Indra sense, kia in sangu, kef kif, kief, kinif. Me han preguntado quiénes son los que componen, conforman esta agrupación cardenalicia vaticanal, entonando un efusivo y fervoroso y no menos sentido canto gregoriano. Bueno, estos son Pío XII, el amigo de Hitler, amigo personal, qué sé yo, amigo carnal de Hitler. Luego está, Bostila, Juan Pablo II. Otro que está, ¿quién podría ser? ¿Quién, el otro nombre que me pasaron era, Pablo VI. Pablo VI. El otro que está, este manuevito, está más flamante, no está muy usado. Francisco I. Y hay un tipo que hace el barítono, que la juega de atrás, como el antiguo cuevero en el fútbol, la juega de atrás. El cardenal Marcinkus, el tesorero de Dios, y el que va relatando la homilía es Raúl Francisco. Bueno, estos son los tipos que entonan esta gratificante melodía gregoriana. Che, bueno, vamos a escuchar por último, en el cierre del mes de agosto, se va agosto, se fue agosto, hay que pasar agosto, pasamos agosto, pero agosto termina a las 12 horas, 24 horas del día 31, así que aún no estamos en los segundos iniciales del 1 de septiembre. Así que, mientras, vamos a escuchar este tributo a Les Paul, el gran inventor, el gran músico, el gran ejecutante de la guitarra Gibson Les Paul. Vamos a escuchar dos tremendas versiones que de clásicos, de temas mitos del blues, del rock and roll, que es lo que vamos a seguir. Pero recomiendo fundamentalmente uno, el del cierre, donde participan Buddy Guy, Keith Richard y uno que posiblemente ande por nuestra ciudad en algún tiempo, Rick Derringer, uno de los más grandes guitarristas blancos de blues y de rhythm and blues y de rock and roll de los últimos 40 años, 30 años. Y bueno, por supuesto ahí se va a escuchar el encordado bajo de Les Paul. Otro tema que es un clásico, esto de Buen Día Pequeña Colegiala. De ya se pueden imaginar las motivaciones que le llevaron a aquel viejo compositor de este blues que ya debe tener como unos 90 años. Buen día, buenas tardes, Pequeña Colegiala. Thank you. should meet me there. We was rolling in the grass out behind the bar. Now my ears started ringing like a fire alarm. Thank you. el sótano. 24 horas al mundo. Bueno, decía que todo bien porque hablando de una radio al mundo, hablando más que radio también un mensaje al mundo, te insisto con esto de pensar o rascarse las pelotas, porque también Zappa, como decía al principio, fue anticipatorio, premonitorio, yo qué sé, algo así. Cuando elaboró aquella frase de arrebatarle el poder a los viejos, una especie de sucedáneo del mayo del 68, como que es una frase que anduvo mucho para aquella época, la imaginación al poder, ¿no? Entonces, se usaba mucho esas consignas en aquella época, estamos hablando fines del 60, principios de los 70. Zappa elabora su pensamiento en el sentido de hay que arrebatar a los viejos, porque lo tenía que los viejos no tienen, pierden contacto con la realidad, pierden contacto con las nuevas generaciones y están metidos en su propia catacumba. Mierda, llegar a viejo cuando y otro te semblante de ese modo, no, pega un tiro en las pelotas, hay que pegarte un tiro en la bola. ¿Viste? Si llegas a viejo y que el otro te esté semblanteando y te digan, vos perdés contacto con todo. Bueno, hay que pasar, recomiendo, sugiero, como una buena decisión, como un mejor aporte al ambiente, a la ecología planetaria, pegarte un tiro en las pelotas, ¿no? Y esto tiene que ver porque el mundo vio por televisión, de aire o de cable, incluso por internet, al milenario faraón, Carlos Santiago Fait, se rascaba las pelotas o dormía. Las dos cosas son coherentes con un viejo milenario, ¿no? Este sentadito ahí en el sarcófago debe ser un trabajo, qué sé yo, complicado, ¿viste? El mundo vio que o se rascaba las pelotas este viejo zaino y ladino, como se dice en el campo de la Argentina, o dormía plácidamente el sueño centenario, ¿no? Cuando se discutía en este juego de poder que se discute en el seno mismo, en el corazón mismo de la burguesía argentina. Pero más allá de ese concepto, en este modelo y en este sistema liberal, burgués, donde la democracia representativa es realmente un forro de los monopolios, de los oligopolios, de la economía privada, de la economía concentrada, no está claro que no basta con la demagogia votar periódicamente, está clarísimo, ¿no? Porque si en el seno mismo de la burguesía, de la alta burguesía argentina, se está discutiendo lo que se está discutiendo, bueno, estamos como el orto, y estamos en el horno, ¿no? Porque eso demuestra, por un lado, el poder tremebundo de la economía privada y la impotencia tremebunda de las instituciones de la democracia representativa, ¿no? Que entre el sueño de los injustos que dormía Fait en las audiencias, en estas audiencias caprichosas de la Corte Suprema de la Nación Argentina, bueno, que una egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, una abogada egresada de la Universidad Nacional, solita mi alma, enfrentando estos viejos en el umbral de lo encanallado y y el monopolio que tiene un poder continental desde el punto de vista económico. Bueno, solita la Graciana Peñafort, hija del prestigioso filósofo sanjuanino, abogada egresada de la Universidad de las Naciones de Córdoba, esclareció cómo es este juego de la comunicación, de la libertad de expresión. Este juego que planteado como lo analizaba Marx hace 150 años, bueno, el que la tiene más grande tiene la libertad de expresión, es así de simple. Pero nosotros, ¿qué aportamos? ¿Qué aportamos de la otra vereda al tipo, al pelotudo que la tiene más grande? Porque es como las minas. Las minas siempre, diría Bukowski, siempre se van como con el que la tiene más grande. Y aunque este sea un idiota, un imbécil, un pelotudo, basta leer la literatura de Bukowski para darse cuenta que Bukowski, más de centrar su disparo literario contra el idiota que la tiene más grande, la va con la mina que se va con el que la tiene más grande, ¿no? Qué sé yo, valga la mélange. Recuerdo un cuento tremendo de Bukowski llamado Deje mirarme las tetas, señor, donde el vaquero, el pijudo, lo mata al pendejo que tenía la mina, y la mina se queda con el pijudo, ¿no? Bueno, pero en realidad el que lo mata al pibe es ella misma para quedarse con el pijudo. Bueno, un gran cuento, un gran relato de Charles Bukowski, pero hay esta abogada sanjuanina egresada de la Universidad Nacional de Córdoba demuestra que el pijudo es impotente, en cierto modo, en alguna medida. En Argentina, cuando se demuestra que es un chorro y un criminal, un homicida, un lesa, como se dice en la cárcel de Marcos Paz, donde deberían estar todos estos tipos, incluido algunos periodistas cordobeses, tienen que estar en Marcos Paz. Che, bueno, así que en ese ángulo se anticipó Zapa hace 40 años y dice, hay que arrebatarle el poder a los viejos. Hay que arrebatarle el poder a los viejos. Le preguntan cómo. Y bueno, que los hijos de los viejos se metan en la institución, rompan la bola, los tiren por el balcón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que apoderarse de los sistemas del Estado, ¿no? De los sistemas institucionales del Estado. No hay otra manera de sacarse esa gerontocracia, hija de la mierda, son hijos de la mierda. Bueno, entonces, para verificar todo eso, el rock fue un intento generacional cultural como para desalojar a los viejos del poder. Y el poder, el establishment, el poder mandó, por ejemplo, a la curia, a los pastores, a los sacerdotes, a enfrentar, a dar la batalla cultural en contra del rock. En Estados Unidos hubo reverendos que enfrentaron al rock de distintos ángulos, incluso desde mucho antes del rock, desde el punto de vista segregacionista, ¿no? Así que vamos a escuchar algo que tiene que ver con eso en alguna medida. Bueno, lo escuchamos y después comentamos un poquito más. I Cuando hace alrededor de unos 25 años, a fines de los 80, aparecen estos registros. Por supuesto, la tradición puritana norteamericana la tilda de una cosa demoníaca. Este tipo, que era un empleadito, un conserje de un estudio de grabación, cuando estaba desocupado en los estudios, le pedía permiso al propietario para, en su hora nocturna, hacer sus mezclas con aquellas grabaciones analógicas de aquella época, mezcladas con unos samples, con unas computadoras de aquel momento, ¿no? Y bueno, de ahí nace esta música, hasta el día de hoy sigue siendo para ese sector cristiano fanático de los Estados Unidos como una manifestación diablesca, satánica, demoníaca, ¿no? Este tipo que en definitiva suena como una banda, suele ser una banda, pero no siempre es una banda, es la experiencia formidable entitulada Nine Nails, y un gran trabajo que casi durante 25 años ha venido haciendo Trent Reznor. Y creo que vale la pena para señalar esto. Estados Unidos, para que comparemos, contrastemos, como quieran, de si esta música es satánica, demoníaca, como dije, ese sector que aún sigue vigente en Estados Unidos, donde hay tipos muy influyentes, ¿no? Como las familias Bush, las familias Gore, y todas esas familias muy, muy influyentes. Imaginemos, contrastemos esta información. Estados Unidos tuvo dos premios Nobel de la paz, Henry Kissinger y recientemente Barack Obama. Imaginemos por un momento si estos tipos realmente fuesen pacíficos, ¿no? Porque de eso se trata. Realmente son pacíficos, ¿verdad? Entonces, realmente, Orwell tenía razón en 1984, en su ya trillada novela anticipatoria, ¿no? Cuando señala que la guerra y la paz. Entonces, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de la Paz se encargaba de la guerra, dicho así, ¿no? Así que, si esta música es demoníaca, bueno, qué sé yo, o cuando dijeron que Alice Cooper, o cuando dijeron que Marilyn Manson, que esto es demoníaco, cuando en realidad es un marketing rockero, ¿no? Porque, como alguna vez señaló Alice Cooper, el rock no le mete miedo a nada, ¿no? A nada. Son por ahí estrategias de venta que, por ejemplo, el pibe de Marilyn Manson es más bueno que no sé, que un yogur descremado con cereal, de un tipo vegetariano, no consume alcohol, no droga, nada de eso, pero sin embargo es atacado por su música satánica. Y si, por ejemplo, en Argentina, para tener su correlato local, nacional y popular, criollo y pampeano, los Beatles, por ejemplo, en pleno apogeo de la Beatlemanía, a mediados de la década del 60, uno de los países, una de las sociedades que menos consumieron discos de los Beatles fue la Argentina, porque habían levantado una muralla chauvinista con, qué sé yo, con cosas como el Club del Clan, ese engendro peludo y mierdoso, de donde está, no sé, tipo innombrable, pero llamado el Club del Clan, por ejemplo. De ahí esa textura de peluche, de osito peluche que ha tenido la música de rock en Argentina, que no es rock, bien definida por el gran Lito Nevia, como son canciones modernas, nada más que cancioncita al estilo de las canciones de Gardel en su segundo periodo, el tercer periodo como cancionista, como cantante de meras canciones de amor y de desamor y de traición y de abandono, nada más que esas canciones rosas que enfadaron tanto a tipos como Borges, a tipos que realmente estaban en la mejor tradición del tango, que es la marginalidad, el análisis sociopolítico de las clases excluidas. Bueno, es el origen del tango. Y Gardel impone las cancioncitas. Bueno, el rock argentino es eso, son cancioncitas de osito de peluche. Hay experiencia, digamos, ajena a ese estilo, a esa estética, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. El trío Manal, por ejemplo, que fue quizás Billy Bond y La Pesada, y el trío Manal quizás, o algunas cosas del Papo Napolitano, o solo un episodio en la vida de Spinetta con Pescado Rabioso, pero realmente era... Ese era rock en el sentido más puro del vocablo. Además son cancioncitas de peluche, ¿no? Hasta incluso, por eso, como Spinetta tenía una formidable autocrítica, nunca quería volver sobre Muchachas Ojo de Papel, ¿no? Porque es una canción melosa, no sé. A mi entender, y hasta el entender de Spinetta, porque en realidad era el grupo Almendra el dueño, entre comillas, de esa canción. Una canción meliflua, realmente, hasta incluso hartante en su repetición, reiteración, y eso también lo cansó a Spinetta, que llegó a putear mucha gente cuando le pedían Muchachas Ojos de Papel. Bueno. Si todo el rock argentino también, me acuerdo, acusado de satánico, demoníaco por el catolicismo dominante en Argentina, realmente por eso nosotros tendríamos que andar con cuernitos, pero no de los otros cuernos, de estos cuernos diablescos, ¿no? Con cola peluda y gorda. Entonces, yo no sé qué pasa, y el mundo sigue en esa misma tónica, ¿no? Porque a Nine Inch Nails, esta banda que de música electrónica, rock electrónico, que yo sé, de paso viene en abril, el año próximo, se va a presentar en abril del 2014 en Argentina por primera vez, una banda tremenda, con gran cantidad de producción discográfica, ¿no? Bueno, así que rock y Satán, incluso algunas veces siempre se le consulta a Mick Jagger en aquella composición del álbum Banquete por Dioseros de los Rolling Stones de 1969, aquella que abre el disco, Simpatía por el Demonio, pero no en el sentido de ser simpático, sino, ¿viste cuando dicen qué onda tenés, chabón? Bueno, en ese sentido, y él hace un juego de antítesis, de opuesto, en esa canción, dice que una canción, no sé si demagogo o no, pero casi... interpretaban porque, bueno, la gente insistía, pero fue una de las canciones menos ocupadas por los Rolling Stones en su gira. Creo que la utilizaba más para romper el huevo y cagarse de risa a la gente, como le gustaba tanto, que por los valores rockeros que puede tener esa canción. Sin embargo, es un himno, es un hito en la historia de los Rolling Stones. Y incluso más, también se dijo que por ejemplo en Argentina, que los británicos, los muy pulcritos Beatles, con sus cancioncitas de amor, escondían, como sostenía Jimmy Swaggart, en Estados Unidos que eran comunistas, infiltrados. Insisto, en Argentina fueron las sociedades de uno de los países donde menos recaudaron los Beatles, ¿no? Una cosa, ahí se puede relevar y revelar el carácter reaccionario, fascista y chauvinista que anida en el ser argentino, cristiano, occidental. Así que vamos a ir con esta historia y vamos a escuchar otro de los tipos acusados, pero por la edad, ¿no? El tipo más viejo que han lanzado en el año 2013. Fíjate, bueno, no importa, eso es otro dato que algún día lo voy a contar. Dove Pinnick, es un músico norteamericano, ya de unos 62, 63 años, un inmortal del bajo, de la música rock pesada de heavy norteamericano, junto a un jovencito, Eric Gales, muy jovencito, nació en el 74, con otro más jovencito, nacido en el 82, 83, en la batería, han lanzado un disco, Pinnick, Gales and Fingers, han largado un disco donde hacen un par de versiones de unos clásicos inmortales, que realmente pongan la oreja, sigan rascándose las pelotas, no piensen más y escuchen esto, que también se considera como una expresión profunda del satanismo en el rock and roll del siglo XX y del siglo XXI, por supuesto. Escuchamos este formidable tema en su nuevo trabajo, edición año 2003. but you ain't never seen me around. I've been creeping in the night, been so high, the only place to go. It is, and I best be leaving town. Yeah, my rent's overdue. Yeah, and I best be leaving town. Ground. ¿Qué más se puede pedir? Creo que nos podemos ir a la mierda en este mismo momento porque... Y quedó demostrado una vez más que se puede hacer un Everett con poquito, ¿no? Porque estos músicos, Duke Phoenix, Eric Gale y Thomas Prinsens, con poco, con un instrumento básico, si se quiere, con una Fender Stratocaster, con una batería Ludwig, quizás la misma que usaba Ringo Starr hace 50 años atrás, y un bajo Fender de esos de la década del 50, el 60, en las manos de Duke Phoenix, realmente se puede hacer esto. Y bueno, altamente recomendable este álbum publicado el 12 de febrero de 2013, tremendamente recomendado, publicado por el sello Carta Magma, que es un sello propio de ellos, porque tienen que dejar sus bandas para hacer esta vida de trío, ¿no? Creo que Hendrix, si estuviese vivo, estaría revolcado en el piso con los ojos en blanco escuchar este trío tan dispar en las edades, ¿no? Pero que admiran fanáticamente lo mismo, Green, Clapton, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, creo, y listo, chao. Muchas gracias, Luis Brito, muchas gracias, Casa 13, muchas gracias, El Sótano Rock, y nos vamos echando humo. Chao. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. A tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Con esta bota de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Cuando le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviado. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador.